Os damos la bienvenida a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos encontramos en el Cine Lux de Fustiñana para realizar una mesa redonda en torno a la fiesta de la Virgen de la Peña y las nueces de Fustiñana. Me acompañan en esta mesa Sergio Vitas, concejal de Cultura y Festejos de Fustiñana. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Nos encontramos también con los depositarios de 2017, la familia Arrondo Cepillo. Bienvenidos. Además, también contamos con el historiador David Jordán, que está aquí a mi lado. Ahora ya sí. Decía que cuando dicen historiador, yo muevo la cabeza a ver si hay algún otro, porque pienso que la palabra historiador me viene bastante, bastante grande. Bien. Gracias. Bueno, pues aunque con estos invitados desgranaremos todos los aspectos de la fiesta, quiero reseñar, para situar a quienes nos están siguiendo desde Radio Tudela en el 96.0 o a través del portal de información tudelahoy.com y a los televidentes de Telefusti, que les saludamos, que estas fiestas tienen casi 200 años de historia y que se celebran en noviembre en honor a la copatrona de esta localidad, la Virgen de la Peña, siendo el día grande el tercer domingo del mes. Para la organización de los actos oficiales que se celebrarán durante estos días, la localidad nombra cada año a una familia llamada depositaria y para sufragar los gastos que tienen las fiestas se realiza el tercer domingo de septiembre una colecta popular por el pueblo. Hasta aquí serían unas fiestas de invierno que pasarían desapercibidas como otras tantas que se celebran en la Ribera en torno a una hoguera, si no fuera por el fervor de los fustiñaneros y fustiñaneras a la imagen de la Virgen de la Peña y por el original y único evento del lanzamiento de más de 1.000 kilos de nueces desde el balcón del ayuntamiento el sábado y el domingo, después de haber disfrutado del encendido de una gran hoguera prendida por los depositarios y autoridades. El lanzamiento de nueces es un acto propio de Fustiñana, que no tiene referencias similares en otros municipios y que atrae a numerosos visitantes del resto de la Ribera. El Ayuntamiento va a solicitar al Gobierno de Navarra que esta tradición sea declarada fiesta de interés turístico regional en Navarra, dado, como decimos, su originalidad, arraigo y tradición histórica. Para ello, se ha realizado una amplia recopilación del material histórico, bibliográfico y audiovisual y se ha optado por destacar el acto del lanzamiento llamando al evento Las Nueces de Fustiñana, al que se ha dotado de una nueva imagen corporativa y un amplio despliegue en marketing en torno a las nueces, consiguiendo que más de 20 establecimientos de toda la Ribera sean colaboradores. Pues bien, estamos en esta mesa redonda y ya contamos con Sergio Vitas, como han podido escuchar, y queríamos que nos contara cómo surge la idea de querer solicitar al Gobierno de Navarra este reconocimiento, Sergio. Bueno, pues comentar un poco que ya que en Fustiñana no disponemos de demasiado patrimonio arquitectónico, no mucho patrimonio histórico, creemos que podemos exaltar otro tipo de actos o eventos, como puede ser el tradicional lanzamiento de las nueces, ¿no? Te escuchaba antes que decías que la fiesta tenía más de 200 años, incluso tiene más de 400, lo que es las fiestas de la Virgen de la Peña, que comenzaron siendo la fiesta de la cofradía, ¿no? Los cofrades eran los primeros que organizaban la fiesta de la Virgen de la Peña y más tarde se fue extendiendo al patronato que se formó posteriormente y más adelante al pueblo en general. Pero documentación del lanzamiento de nueces no tenemos más que desde 1840, ¿no? Exactamente. Decía en el encabezado que se iban a lanzar unos 1.000 kilos, ¿no? ¿Qué me puedes contar de esa cifra? Cada año más o menos se va aumentando. Este año los depositarios lo podrán decir más exactamente. Creo que vamos a llegar a los 1.200 kilos. Y bueno, se empezó con 12 kilos, ¿no? En 1840. Los testimonios de las personas de entonces no recuerdan otra forma de entregar las nueces que no fuera lanzándolas desde los balcones, pero a todos nos hace pensar que al ser una cantidad tan pequeña puede ser que se ofrecieran a la gente en mano, ¿no? Con su correspondiente vaso de vino. Y sobre que han colaborado 20 establecimientos, ¿cómo has conseguido, ¿no?, que 20 establecimientos colaboren y qué es lo que aporta cada uno? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, es cierto que como tampoco hemos pedido una colaboración económica, ha sido muy fácil que los establecimientos, sobre todo de Tudela, que eran los que creíamos que nos podían dar cierta publicidad, ¿no?, al evento de las nueces, pues no ha sido, como te digo, muy, muy difícil, ¿no? Ha sido más que nada un intercambio de publicidad entre ambas partes. Nosotros nos hemos encargado de publicitar la imagen de estos establecimientos por redes sociales, en los flyers que hemos maquetado para el evento y demás. A cambio ellos como establecimiento colaborador, nos han intentado difundir un poco la imagen y el evento, ¿no? Y sobre esto que estás hablando, ¿no? Se han generado muchas sinergias entre los amantes de esta fiesta y se han creado además productos promocionales sobre las nueces. Explícanos cómo ha sido esto. Sí, bueno, lo del merchandising ya pensamos en hacerlo más adelante, ¿no? Pero ha habido gente que también se nos ha adelantado. Ha habido una chica con un establecimiento que se ha lanzado a hacer unas sudaderas con la imagen de las nueces. Y bueno, pues poco a poco, lo que decimos, como tampoco queremos que se quede en la declaración de fiesta de interés turístico sin más, sino que queremos ir más allá, pues esperamos que a partir de ahora todavía surjan más iniciativas, ¿no?, en torno a la fiesta. Y cuando dices ese más allá, ¿qué es lo que te viene a la cabeza, ¿no?, dentro de 5, dentro de 10 años? Pues bueno, pues algún proyecto de futuro, ¿no? Tampoco queremos quedarnos en... Pues por ejemplo, el otro día comentábamos con los depositarios pues que sería bonito que todas las nueces que lanzáramos en años sucesivos pues fueran de producción propia, ¿no? Para eso necesitaríamos hacer un seguimiento más exhaustivo de los nogales que posee el ayuntamiento. Y bueno, yo creo que además de ser económicamente más favorable para todo el pueblo, sería más bonito y tendríamos muchísimos más kilos de nueces para poder lanzar, ¿no? En este año, aproximadamente, ¿cuánto es de producción propia y cuánto se compra? Pues como te digo, Esther y Óscar, me imagino que te lo dirán más exactamente que yo. Venga, pues vamos a saludarles también y así nos resuelven este enigma. Esther, Óscar, ¿qué me podéis contar? ¿Cuántas son de producción propia y cuántas son de las que adquirimos? Pues del ayuntamiento había 450 o por... 450 kilos o así son del pueblo. Uh-huh. Y compraos 750 kilos. Fíjate si nos... 1.200 kilos en total. 1.200 kilos. O sea, que nos queda trabajo todavía, ¿no, Esther? ¿Te imaginas, no? Que al final podría ser posible, ¿no? Algo así. Pues yo creo que sí, porque hay, de momento dijeron que había 80 y algún nogal que puede ser posible, vaya, que fueran todos del pueblo. Uh-huh. Que es un poco la idea, ¿no? 99 teníamos y plantamos el otro día el número 100. Eso sí. Es, que fue además que llamó bastante la atención, ¿no? El hecho de querer realzar, ¿no?, el nogal, como también, como estamos hablando, pues para que todas las nueces se lancen dentro de las fiestas en honor a la Virgen de la Peña. Exactamente, sí. Antes de pasar al siguiente invitado, quería también que son unas fiestas muy familiares, ¿eh? Tienen otros actos destacados y muy arraigados entre los fustiñaneros, como la procesión, la novena, el Día de los Ranchos. Coméntanos un poco por el programa que organizáis junto a los depositarios. Bueno, pues estos últimos años el viernes se suele dedicar más a la gente joven. El sábado ya comenzamos con... Bueno, durante los 9 días antes estamos con la novena a la Virgen de la Peña y luego seguimos ya sábado y domingo con las nueces, fuegos artificiales y el vino. Luego el lunes tenemos los ranchos que llevan siendo muy populares desde hace 40 años, que fue una iniciativa de los cazadores del pueblo. Bueno, he dicho 40 años yo porque los he conocido de siempre, quiere decir que exactamente tampoco sé los años que hace que se celebran, ¿no? Pero bueno, luego el martes lo dedicamos a los niños y ya con eso más o menos terminamos, aunque este año hemos hecho una serie de eventos adicionales. Más o menos son los actos que todos los años se vienen celebrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya que además algo que durante este programa, como decimos, íbamos a contar también con la presencia de Chumari Alfaro, que además se va a poner en contacto, ya está hablando con Sergio Vitas para ver qué día viene, ¿no?, para hablar de salud, y ha venido a sustituirlo un cardiólogo de primer nivel. Para nosotros pues es un lujo poder escuchar en esta tertulia que vamos a llevar a este cardiólogo reconocido y que se llama Santiago Ross. Alejandro Ross. Alejandro, vamos a hablar de muchas cuestiones acerca de la nuez, pero un titular acerca de este alimento. ¿Qué podríamos decir como titular de lo que luego hablaremos? Bueno, es un alimento completo, es muy completo, ¿eh? Y es autóctono, es de aquí. Es decir, todos sabéis, os debéis saber que vienen de Asia. La nuez es originaria de Asia y del este de Europa, ¿no? Y se afincó aquí a través de los romanos y todas las invasiones que hemos tenido, pues se afincó en la zona. ¿Por qué se asocia a la Virgen de la Peña con la nuez? Pues probablemente porque sea, yo creo que es de las frutas más duras, ¿no? Y es autóctona, y es de esta época. Y desde el punto de vista nutritivo, pues es un alimento muy, muy especial. Si os fijáis un poco la forma que tiene la nuez, tiene una cáscara, que es como el cráneo, y el fruto de dentro es igual que el cráneo. Es igual que el cerebro, igual que el cerebro. Si tú miras una nuez por dentro, parece que son los dos lóbulos del cerebro. Y fijaros qué casualidad, que es uno de los alimentos más potentes y mejores desde todos los puntos de vista para el cerebro. La nuez tiene muchas calorías, hay que tener cuidado, engorda mucho. 100 gramos de nueces son 600 calorías. Y la dieta de una persona, en una mujer, está entre 1.500 y 2.000, y en un hombre entre 2.000 y 3.000. O sea, si te comes 100 gramos de nueces, te comes prácticamente la cuarta parte de la dieta del día, ¿no? Por situarme un poco, 100 gramos de nueces, ¿cuántas nueces pueden ser? No sé, pero peladas, ¿eh? Hay que pelarlas, ¿no? Peladas, ¿eh? No, más o menos. Muchas. No, 100 gramos de nueces. Pero quiero decir que la energía que tienen, ¿no? La cantidad recomendada es 7 nueces al día. Vale. 7 nueces al día es fundamental y evita muchos problemas. Y aparte que es una de las pocas fuentes que tenemos de vitamina D, de vitamina A, sobre todo de ácido oleico, de omega 3, de ácido linoleico, perdón, de omega 3, que es un ácido que va muy bien para el cerebro. Es un colesterol bueno. Es decir, que este colesterol es el que hace que el otro colesterol, el que combate, entre comillas, contra el otro colesterol, para hacer que el colesterol no se deposite en las arterias, ¿no? Pues fíjate lo que vamos a poder conversar. Yo no sé si los depositarios conocían todo este valor que tiene la nuez. Esther, ¿qué te parece, no? Que antes de meternos de lleno, ¿no? en esa tradición en Fustiñana, cuando escuchamos a un cardiólogo que nos diga estas propiedades de la nuez, ¿qué te han parecido escuchándolas, Esther? Pues me parece muy interesante, no tenía ni idea. La verdad es que la gente del pueblo come muchas, porque aparte de las que hemos comprado para tirar, yo creo que todo el pueblo ha comprado para casa. Uh-huh. Porque comen, dice que comen todo el año. Pues, bueno, me parece muy bien. Maravilloso. Lo que pasa es que yo, de cara a lo que es la nuez, me he quedado un poco corto. Tiene muchas más posibilidades. ¿Te parece que las hablemos luego? Lo que tú quieras. Estupendo. Como si quieres que no hablemos de otra cosa. Estupendo, porque me apetecía también saludar a, como ya han escuchado, a Esther y acompañado a Esther Cepillo y a su hijo Óscar Arrondo. Eduardo, pues vamos a ver si puede venir a la parte final, pero por lo menos también queríamos nombrarlo, lógicamente. Pero sí que nos gustaría conocer, antes de pasar también a los temas puramente históricos, a la familia depositaria de este año, y como estamos nombrándolos, ¿cómo es este proceso para llegar a ser depositario? Esther Cepillo. Pues te tienes que apuntar, haces pues una solicitud al ayuntamiento. Nosotros nos apuntamos pues hace 9 años. Uh-huh. Y nos dijeron que nos tocaba pues en el 17. Y eso luego pues te tienes que encargar de la colecta. Ya con ese dinero pues tienes que preparar todo. La leña, las nueces, el vino, pues todos los ingredientes para los ranchos del lunes, pues te encargas un poco de todo. ¿Esto en vuestra familia algún antepasado lo había sido ya? Pues no. Uh-huh. No tengo noticia vaya de que haya habido nadie de la familia. ¿Y qué os llamó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Lo hablasteis en casa? ¿Lo visteis pues claro? ¿Cómo fue todo esto? El culpable lo tengo aquí a mi izquierda. Anda, o sea, que es el hijo. Sí, porque era pequeño y la tuvo mi vecina y decía, ¿y a nosotros cuándo nos toca? Pues que te tienes que apuntar. Y ya os habéis apuntado todos los años, nos preguntaba lo mismo. Hasta que un día vino con el papel del ayuntamiento y dijo, oye, de hoy no pasa, lo firmáis y lo lleváis. Y así fue. Óscar, esto que estamos hablando fue hace 9 años. ¿Cuántos años tienes ahora, Óscar? Ahora 26. O sea, que no eras ni mayor de edad. No, pero cuando la tuvo mi vecina, pues 8 o 7. 8 o 9 años. Sí. Y yo no sé si será verdad, lo cuenta, pero no lo sé. Pero que sí, que todos los años nos daba la tabarra. ¿Cuándo nos toca? ¿Te has apuntado? Así. ¿Y qué es lo que había dentro, Óscar? ¿Qué es lo que te movía para decirles a tus padres que, oye, que esto nos tiene que tocar? Pues porque es una fiesta muy del pueblo, uh-huh. Entonces, si te sientes del pueblo, yo creo que la tienes que llevar, que es una fiesta propia, uh-huh. Y lo ves que todos los que la llevan te lo recomiendan. O sea, aún no he visto a nadie que diga, va, mal, no. Que es algo bonito. Todo el mundo que lo ha hecho se lo ha disfrutado, ¿no? Dentro de las responsabilidades, nos estabais comentando que hay bastantes responsabilidades, ¿eh? Que no es solo el adquirir las nueces, ¿no? Sí, la verdad que lleva trabajo, ¿eh? Ahora cuando lo tienes es cuando te das cuenta de muchas cosas que no se ven, que hay que hacer, pero a gusto se hacen. Esther, ¿tú te lo imaginabas así, más o menos ahora ya que se está acercando el momento? Cuéntanos un poco. La verdad que no te decían, no, pues tienes que preparar, tienes que llevar a enfermos, pero bueno, no pensabas que había tantos, que tenías tantas cosas que hacer y tan de última hora. Claro, es que es todo la última semana, es cuando tienes todo a la vez. ¿Y qué te dicen cuando has ido a ver a los enfermos, personas? Se alegran mucho, la mayoría de los abuelos pues lloran, de ¡ay, que me traen el vino de la Virgen! Porque son gente que no puede salir de casa, entonces se alegran de que te ven. la verdad que es bonito. El domingo mismo pues fuimos a las residencias de fuera, a los que hay del pueblo, que de hecho, bueno, una que vimos el domingo, nos enteramos, se ha muerto ya, bueno, se alegró, cogió la botella y pues bueno, ya no la he vuelto a ver, hacía años que no la veía. Y entonces pues te gusta eso, vaya, de que los ves contentos, ¿no? Sí. Tengo aquí a historiador, lo pongo entre comillas, porque si no, no va a haber manera de llevar una comunicación, que me dice, me gustaría hacer un inciso, ¿qué querías decir? Vamos a ver, de verdad, que esta tradición de las nueces, incluso del vino, ha calado en Fustiñán, no sabéis hasta qué punto. Yo recuerdo, allá por los años 1950 y tantos, yo estaba en el seminario salesiano, como solemos decir en Fustiñana, estudiando para fraile. Y de vez en cuando, como aquellos años no eran de mucha abundancia, de nuestra casa nos mandaban un paquetico con cosas para comer. Bien, yo con 12 o 13 años, y un año me manda mi madre un paquete. Lógicamente el primero que lo abría era el padre superior, a ver lo que había allí y tal. Y se quedó un tanto extrañado cuando en aquel paquete había una bolsa de pastas, magdalenas, una bolsa de nueces y una botella de vino. Pero hombre, a un chaval de 12, 13 años le puedes mandar una botella de vino. Le digo, sí, padre. Es que aquí, en Fustiñana, tenemos una profunda devoción a la Virgen y tenemos unas costumbres muy arraigadas. Y esto para ellos es una tradición sacrosanta y se bebe el vino. Claro, mi padre y mi madre no han calculado que soy menor y que no debo beber vino. Pero bueno, total, que el vino se quedó para los frailes y las pastas, como eran bastante, me dieron unas poquicas y las otras también para los frailes. Bueno, seguiremos hablando de la historia y también de las propiedades de la nuez, pero estábamos hablando con los depositarios, ¿verdad? Y algo que yo creo que es algo que todos conocemos de la Ribera, pero que sin duda también llama mucho la atención, ¿no? Que es una recolecta que se hace en septiembre y que este año nos comentaban y leíamos también que aproximadamente habíais recaudado unos 16.000 euros. Cuando lo hacéis, ¿os apoyáis en la familia? ¿Vais vosotros? ¿Cómo funciona esta recolecta? ¿Cómo se hace? Pues tienes que preparar unos 30 o 35 pues, de familiares y amigos, y luego salen también los del ayuntamiento para hacer 15 grupos y así en poco más de una hora se recorre el pueblo. Y eso, la colecta fue muy bien, ¿eh? La verdad que salimos contentos y hoy, a día de hoy, hay 16.100 euros. Muy bien. Con que aún estamos más contentos. Claro que sí. Sergio, en el histórico de las recolectas, más o menos suele salir parecido. Se nota también la crisis, en fin. Sí, hubo unos años que quizás se notaba algo que no había la alegría, ¿no? Que de otros años. Pero yo creo que como la gente en Fustiñana es tan devota de la Virgen de la Peña. Ya además de que aportas, que la aportación la haces para las fiestas y una pequeña parte para la Virgen de la Peña, yo creo que Fustiñana es fácil, ¿no? Que siempre hay unos años más altos que otros, pero bueno, pero estos últimos años suele rondar los 15.000 euros o así. Sobre los 15.000 euros, muy bien. Bueno, ¿esperáis que vuestros hijos en un futuro sigan con esta tradición cuando tengan hijos o lo que fuere? Si sucede, Esther, ¿te gustaría? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Esto seguirá así. Uh-huh. ¿Y qué opináis de todas las incorporaciones de este año, que se destaque a nivel turístico las nueces de Fustiñana para conseguir que el gobierno las declare de interés para Navarra? Pues me parece bien, porque como dice Sergio, Fustiñana no es que tenga nada en especial de que podamos enseñar, ni, y entonces pues una tradición que tenemos, me parece bien que se conozca. Pues llegados a este punto, es el momento de que una persona como David Jordán, que me consta que tanto ha hecho siempre por conservar y recopilar la historia de esta localidad, nos cuente cuál puede ser el origen de esta fiesta y sobre todo este origen del lanzamiento de nueces, porque se habla ya prácticamente de todo, ¿eh? Hasta... Bueno, hay que empezar porque es muy difícil buscar la fecha, el motivo, las circunstancias en que empezó esto de las nueces. Yo hubiera sido esta tarde un hombre feliz si hubiera podido decir, sí, pues mira, he visto en tal sitio, en tal libro, lo escribe fulano y tal, y además demuestra por esto, por lo otro y lo demás allí, que esto ocurrió a partir de tal año y tal y tal. Entonces, no es fácil. Tenemos a Esteban Chavarría, Juan Esteban Chavarría, que en el año 1930 escribió Memorias Históricas de Fustiñana y dice algunas cosas. No de las nueces ni del vino, sí dice de la cofradía de la Virgen de la Peña. Dice que el archivero de la diócesis de Tarazona, don Mariano Pérez, asegura que Fustiñana ya era de la diócesis de Tarazona en el año 120. Dice también que cuando el rey don García Ramírez da la orden de Fustiñana, da la villa de Fustiñana a la orden de San Juan de Jerusalén, en Fustiñana ya había un templo dedicado a los santos Justo y Pastor, que por cierto estaba, creía él que estaba al principio de la calle Mayor, pero junto al ayuntamiento. Pero esto se ha indagado algo y parece que sí que tenía un poco de razón, pero no estaba ahí exactamente. Os explico. En el año 1975, la familia de Francisco Arrondo, que en paz descanse, y Angelines Bienzoas, hija de Ricardito y Ángela, pues tiraron la casa donde viven ahora, la tiraron para hacerla más grande. Y entonces, al tirarla, se vio allí que en el suelo, al hacer los cimientos, pues salían unas sepulturas, unas cajas, no de madera como ahora, eran unas cajas de piedra, como si dijéramos pequeñas pilas individuales, una para cada uno, y allí estaba el difunto enterrado. Y después, la tapa de esa pila, vamos a decir, no estaba exactamente paralela al suelo, estaba inclinada, lógicamente era de piedra. Salieron muchos huesos y estos huesos luego fueron llevados al cementerio. Bajaron de Príncipe de Viana y hicieron algunas cosas y tal, pero no hicieron gran cosa. Sí que tenemos noticias desde hace muchísimos años que los difuntos se enterraban siempre dentro de la iglesia. Entonces, si allí había muchos huesos y había féretros y había cosas de cementerio, lógicamente eso era el solar de una iglesia. Entonces, caímos en la cuenta y vamos atando hilos. Muchos de vosotros recordaréis que aquí en Fustiñana estaba la tienda de la Posada, que en algún tiempo llegaron a tener hasta tres establecimientos a la vez. Junto al ayuntamiento, cerca del señor Cerezo, está la tienda de la Posada al principio de la calle Mayor. Como se fue haciendo pequeña, Ildefonso, que era quien llevaba esto, Ildefonso Bueno, pues hizo un sótano grande, en condiciones. Y yo hablé con él un día y le dije, bueno, tú aquí has notado algo de religiosidad, un crucifijo, un hueso, una cosa. Y dice, chico, yo aquí no, y hemos ahondado hasta 6 metros, entonces a 6 metros de profundidad tenían que haber salido cantidad de tumbas, cantidad de huesos. Entonces son dos pequeños datos que a veces parece sin ninguna importancia, pero mira, nos van conduciendo poco a poco a otras cosas y se van aclarando. Y digo esto porque a veces, aunque sean suposiciones, conviene airearlas, porque con el andar del tiempo luego pasan cosas y dice, hombre, pero si este dijo esto, a ver por aquí, a ver por allá, ¿eh? Y entonces en eso estamos, que estaba al principio. Este templo se fue haciendo viejico y ya no se daba culto en él. Y entonces dice que en 1695 ya existía la cofradía de la Virgen de la Peña. En 1695. 1695. Entonces, que se reunían allí para hacer cuentas y llevar la administración de esta cofradía. Hoy depositarios. Los depositarios me podrán decir también, yo he sido depositario también, y sí, que lleva un trabajo, pero es un trabajo de dedicarlo con cariño, con ilusión, pero no es de matarse mucho a la cabeza, y aparte de las fiestas, pues no sé si da ya mucho trabajo. Hace muchos años ya, incluso hoy, en el término de Fustiñana, aquí por la parte sureste, tenemos un término que se llama la cofradía. ¿De quién iba a ser esa cofradía más que de la Virgen de la Peña? De esto sí que tenemos. Y dice que en 1700 y pico todavía seguía reuniéndose ahí la cofradía de la Virgen de la Peña. Dentro de ese término de la cofradía existe un campo que se llama actualmente, y lo conoceréis vosotras, vuestros maridos, quien sea, está un poco lejos, el campo de la Peña, más claro ya, ni el agua clara, blanco y en botella leche. Entonces, digo todo esto porque posiblemente aquellos cofrades de la Virgen de la Peña llevarían mucho trabajo, porque aquellos terrenos estarían arrendados a agricultores. Quizá lo llevaran en aparcería, lo que ahora decimos a medias. Quizá, no sé, otro sistema. Pero el trabajo habría que hacerlo y daría la talla. Y se reunirían, dice, se reunían, hablarían, estarían un rato bueno, estarían varias veces. Y entonces digo yo, y que conste que es idea mía, que no es que yo la haya escrito. Si alguno dice, pues no me parece muy correcto, pues lo entiendo. Pero vaya, que no vayamos a decir que en tal libro que ya se dice que... No, es una suposición mía que siendo Fustiñana un pueblo donde tiene mucho terreno, tanto en la huerta como en el monte, siendo Fustiñana un pueblo donde yo, que nací en el 1937, siempre he conocido nogueras por aquí o nogueras por allá. Ajá. No he conocido grandes superficies, grandes hectáreas, no, pero siempre he conocido por muchos sitios y había nueces. Y digo yo, repito, que posiblemente alguno de esos cofrades, pues algún día se le ocurrió, como la tarea se alargaba, se trasnochaba, lo que fuere, y llevó un buen capazo de nueces y se pusieron a comer nueces. Y que algún otro viendo esto, pues llevaría un vinico de la tierra y pasaban las nueces con el vinico de la tierra. ¿Que lo creéis querer? Pues me parece muy bien. ¿Que no creéis nada de lo que digo? También me parece muy bien. No tengo pruebas irrefutables para decir, pasó esto, ¿qué más quisiera yo? Pero cómo disfrutas con la historia, ¿no? ¿Cómo te apasiona? Porque bueno, se nota, ¿no? Entonces, ¿qué más hubiera querido yo, como he dicho antes, tener unos un dato incontrastables? Pues fue así, así lo dice fulano, lo dice mengano, en tal ocasión, porque pasó, porque... Pero, desgraciadamente, no puedo decir cuándo empezó la tradición, el lanzamiento. La costumbre de tirar las nueces y todo eso, ni sé tampoco lo del vino. Perdonadme, no es que no haya mirado, es que no lo he podido encontrar. Le perdonamos, Sergio. Bueno, la historia tiene cierta lógica, ¿no? Gracias, ¿perdón? Gracias. ¿Perdón? Gracias. ¿Perdón? Que la historia tiene cierta lógica, sí, la historia que nos comenta David. Es un pensamiento lógico que muy bien pudo suceder. No es una idea descabellada decir, pero ¿este qué está diciendo? No, pudo suceder. Ahora, argumentación, ninguna, cero. Entonces, vosotros que me escuchéis, que lo creéis, encantado. Que no lo creéis, también encantado. David Jordan es el hombre que están escuchando, que nació en el año 1937. Anda, que no hay en lluvia. Plena guerra. Oye, sí, en plena guerra. Ahí es donde estamos, madre mía. Quería, Esther, ¿qué te parece lo que ha contado el historiador? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece lógico? Yo creo que sí que sería algo así, porque algún dato que da, dice, hablan algo de 12 kilos de nueces. Uh-huh. Pues sería alguno que lo llevaría así a la taberna o algo y allí se lo tomarían con el vino. Que ese dato también, Sergio, en alguna de las entrevistas que te hemos podido entrevistar, no lo exponías, ¿no? Lo de los 12 kilos. Exacto, según la documentación que tenemos, en 1840 aparecen las cuentas de la Virgen de la Peña que se compran 12 kilos de nueces. Yo me imagino, como dice David, que ese año a lo mejor habría un excedente de nueces o habría más y decidirían entre los cofrades celebrar las fiestas de la patrona, ¿no? Repartiendo nueces y tomándose un vino con vino casero, ¿no? Me imagino. Nos hablabas que te habías apoyado mucho en un libro que tenemos aquí delante, que todo fustiñanero puede leer cuando lo estime oportuno, que lo voy a coger, se titula Virgen de la Peña, copatrona y protectora de la villa de Fustiñana, y dentro, en la primera página, podemos leer pues los que han colaborado o han redactado: José Luis Redrado, Jesús Etayo, José Luis Vallejo, José Jordán y el aquí sentado David Jordán. Sobre los 12 kilos, ¿qué me puedes decir? Pues mira, figúrate cuántos comerían de aquellos 12 kilos, qué gente habría. No es como ahora, que está la plaza a rebosar, que vienen muchos de fuera, sobre todo el sábado. Uy, que quién más, quién menos, quién medio de locomoción. Hablo gritando y me oyen igual. No, espera. Entonces digo que sería poquita gente la que hubiera allí. Y bueno, pues para darse un gusto, pues ya está. Yo lo que quisiera decir también es que veo muy, muy interesante el hecho de que las autoridades, los depositarios, quien sea, echen las nueces por las ventanas y los balcones y que la gente se agache a cogerla. No nos agachamos a cogerla por lo que vale una nuez, que vas a un supermercado y por un euro tienes un kilo de nueces, 2 euros. No es eso, es seguir la tradición, seguir la fiesta. Queremos continuar, que continúe. Y es un hecho único en toda la comarca, posiblemente en toda España. Y lo tenemos que mantener y revitalizar. dale fuerza, como decís ahora, a ver si logramos que se haga una fiesta de interés turístico. De interés turístico y de todos los intereses que hagan falta. Oye, entonces, ¿le gusta la idea? ¿Ha visto la camiseta y todo que están haciendo? No he visto, no he tenido el gusto de verlo. Pero la idea de que... ¿Qué hay que decir al gobierno Navarra? ¿Qué le parece? Hay que decirle, oye, que nos tengan en consideración, ¿no? Claro. Que incluso ayude, que colabore económicamente. Ya lo están escuchando, lo tiene muy claro. Dentro... Haremos, si te parece, antes de terminar, alguna conclusión más que quieras aportar a este programa que estamos para los televidentes de Telefusti, también en internet en tudelahoy.com y los oyentes de Radio Tudela. Pero llega el momento también que queríamos hablar de esas propiedades, ¿verdad? Que antes nos ha dicho el cardiólogo Alejandro Ross. ¿Usted había estado con algún cardiólogo alguna vez, señor Jordán? ¿Cómo? ¿Algún cardiólogo había conocido? Uy, que sí he conocido. Estoy operado de doble puntaje de la vena aorta. Pues vamos a ver lo que nos cuenta. Don Alejandro Ross, cardiólogo, siempre hemos oído, ¿no?, que el consumo de nueces aporta una cantidad enorme de beneficios para nuestra salud y que sobre todo son buenas para nuestro corazón. Pero necesitamos datos concretos, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a las nueces y sus propiedades nutricionales? Bueno, ya hemos empezado a hablar desde que llevan unos ácidos omega-3, que son una de las que se ha demostrado que actúan sobre el colesterol, sobre los triglicéridos sobre todo, y que son uno de los nutrientes, de los ácidos que necesita el cerebro para no envejecer prácticamente y para funcionar bien. Y de hecho, uno de los fármacos que se da ante Alzheimer es el omega-3. ¿Eh? Uh-huh. Y aparte que es curioso, porque fíjate si la naturaleza es sabia. Fíjate si es sabia que la nuez tiene la forma del cerebro. O sea, y el omega-3, los ácidos omega-3 que tienen las nueces, pues van perfectamente para ese tipo de patologías. Otra cosa que también tienen las nueces, que es fundamental, son antioxidantes. Los antioxidantes son medicamentos que hacen que no nos oxidemos, es decir, que no envejezcamos. Los seres humanos somos seres acuáticos, queramos o no queramos. Y cuando nacemos y crecemos, lo hacemos dentro del vientre, del útero de la madre, que es agua marina. Crecemos ahí y cuando llegamos cuando llega el feto a madurar, se produce el parto, y el niño sale al aire y entonces empieza a envejecer, se empieza a oxidar, porque nos oxidamos como el óxido, nos vamos oxidando y vamos envejeciendo, y la vejez es una vamos, y la edad es pues es una época en la que vamos envejeciendo, unos más, otros menos, y uno de los fármacos, una de las sustancias ahora que más están dando para el antienvejecimiento son antioxidantes, y la nuez lleva muchísimos antioxidantes. De cara al raquitismo lleva vitamina D, por ejemplo, y calcio, y es fundamental. Y conviene pues el comer con no pues normalmente. Y he dicho que la cifra normal son 7 nueces. ¿Eh? Y tiene unas virtudes increíbles. Lo que pasa es que lo bonito que tiene es que es una fruta, pues es un fruto seco que es autóctono, que es de esta zona. Y hoy en día se está demostrando que no engordamos por lo que no comemos. O sea, todo el mundo dice, es que no como fruta, es que no como pescado. No, engordamos por lo que comemos. Eso está claro. La cosa es que tenemos que empezar a comer cosas de aquí. Y está demostrado que lo único que no nos engorda o que nos hace vivir bien es hacer ejercicio físico, primero. Y segundo, comer cosas locales, de temporada y frescas. O sea, comer cosas de aquí. Lo autóctono es lo que no nos engorda. La tierra nuestra nos da continuamente lo que necesitamos. Lo que pasa es que hoy en día venimos a los supermercados y comemos cosas de cualquier sitio, ¿no? De Perú, por ejemplo. Y lo que hace falta es comer cosas de aquí. Y a esto han llegado ahora las grandes cabezas americanas de dietética, han llegado a esta conclusión. Oye, pero ¿todas las personas pueden consumir las nueces y en la misma cantidad? No hay problema. Siempre que sean 7. Uh-huh. Más de 7 nueces, no. Y ya digo que las nueces tienen muchas calorías, ¿eh? Como estaba hablando al principio, ¿no?, que le hemos oído, ¿no?, los motivos por comer nueces y esas propiedades nutritivas, también entendemos que además de ser antioxidante ayuda a evitar alguna enfermedad. Son antitrombóticas, evitan que se coagule la sangre. Y vamos, si se parece pocas enfermedades, o sea, que eviten la aterosclerosis, porque suben el colesterol bueno, y el colesterol bueno es el que... Porque todos sabemos que la cifra de colesterol no es lo determinante. Lo determinante es la capacidad que tiene ese colesterol para fijarse en las arterias. Entonces, dentro de las cifras de colesterol nos dan un colesterol total y un colesterol bueno, que es el HDL. Lo que fija, lo que hace que se fijen las arterias es un coeficiente que tiene ese colesterol. Y tiene que estar la división del colesterol total por el HDL menos de 4,5. Si tienes más de 4,5, tienes riesgo de enfermedad coronaria. Aquí me he perdido. A ver, repítamelo. ¿Te lo explico otra vez? Sí, sí. Que el factor aterogénico, que es lo que hace que el colesterol se fije en las arterias, es lo importante. Y ese es un cociente que va entre el colesterol bueno y el colesterol malo. Uh-huh. O sea, dividiendo el colesterol total, por el colesterol bueno, que es el HDL, tiene que dar la cifra menos de 4,5. Si da más de 4,5, es peligro de que está demostrando que se depositan las arterias. O sea, que eso es fundamental. ¿Qué virtud tiene la nuez? Que sube el colesterol bueno. O sea, que contra más sube el colesterol bueno, más baja el cociente. 7 nueces al día. Así nos lo has puesto. Ya me está pidiendo la palabra el señor Jordán. Doctor, y yo que tengo el colesterol malo alto y el bueno bajo, ¿qué tendría que comer? ¿Cuántas nueces? Poco, caminar mucho. Ah, ya caminó. Eso es lo fundamental. Todos los días. El HDL colesterol, lo único es que es casualidad tener el malo alto y el bueno bajo. Entonces, el índice aterogénico es alto y dos puentes. ¿Dos puentes es lo que quiere decir? Que le han puesto dos puentes. Sí. Ah, sí. Vale. Que son las venas. Claro, porque tiene el colesterol alto. El colesterol normal lo tiene. Estamos alto, ya el bajo, entrando tiene en consulta, bueno, Estamos en. Se depositan las arterias. Estamos entrando en consulta. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar pastillas para el colesterol y punto. Sí, ya se ha acabado. Ya las toma. Gracias, señor doctor. Pues nada, que ya estamos terminando la consulta, pero antes también quería hacer una apreciación. No sé, hay diferencias entre los tipos de nueces. No sé si hay algunas mejores para consumir. Nuez macadamia, hay otra también de Brasil, pecana, nuez moscada. Yo tengo la nuez más rica que dicen la que mejor. Es que me da un poco rabia, porque siempre son americanas. Las de California dicen que son las mejores nueces que hay. La nación que produce más nueces es Estados Unidos. Y la zona de California es la que más nueces produce, ¿no? Y dicen que la mejor nuez es la de California. No sé si será cierto, pero como hacen la propaganda tan bien, pues igual son. Yo comería las de aquí. ¿Hay más gordas? La de California es mucho más gorda que la de aquí. Yo comería la de aquí. Señor Vitas, hay que hacer algo para conseguir que la nuez de Fustiñana compita contra la de California. No, como dice el doctor, a lo mejor en marketing nos ganan, pero en calidad no, lo dudo mucho. No. Son más bonitas las de California, pero... Aparte que la nuez de Fustiñana tiene una propiedad que la aprendí yo aquí hace unos cuantos años, que no tiene ninguna otra nuez. Yo tenía aquí dos amigos muy majos, que eran Isaac Logroño y Pilar Martínez, que eran muy amigos míos, y me invitaron, hasta 78, 77, me invitaron aquí a ver las nueces. Y ese día encontré una propiedad que no tienen las nueces en ningún sitio. Digo, el nuezazo bendito de la Virgen de la Peña. No, porque yo no he visto ningún sitio que le pegas a un nuezazo y no te ven al juzgado. O sea, que hay un milagro ahí. Algún milagro tiene que haber. O sea, que yo creo que eso es uno de los datos más importantes para que le hagan fiesta de interés regional. Incluso hasta que se bendigan por la Virgen de la Peña, ¿no? Que estén bendecidas, Sergio, que eso solo pueden ser las de Fustiñana. Eso, aquí tenemos un mercado importante, ¿eh? Exacto, como me decía un día Carolina, en el Vaticano se vende que está todo bendecido. Nosotros podemos vender la nuez de Fustiñana como bendecida por la Virgen de la Peña, ¿no? Por supuesto, dicen que algo tiene el agua cuando la bendicen. Hombre, pues si las nueces las bendicen, tendrán más motivo, tendrán más, mejores condiciones. Bueno, aparte que la nuez no es mala ni es buena. Si tú te comes 2 kilos de nueces, pues mal. Tú haces la nuez mala o buena. Y si le pegas un nuezazo a uno, lo haces mala. ¿Qué ocurre en Fustiñana? Que el nuezazo no es malo. Es bendito. Es la diferencia que tenemos. Ya que estamos llegando, ¿alguna apreciación más, señor Jordán, que quiera hacer? ¿Alguna curiosidad que quiera contar? Pues no, no. No me lo creo. De momento no. Me estoy acordando de un chiste que dijo el tieso, aunque parezca verde, no es verde, es corriente. Un año estando allá en este templo de Baco, que es los días de la fiesta, el patio de la entrada del ayuntamiento, y estaban bebiendo y todo eso, y había mucha gente, mucho tropel, y dice el tieso, yo estas nueces las daría en la mano. Y dice, vaya, ya está el queso inventando cosas nuevas. ¿Por qué será? Bueno, ¿y qué? ¿Por qué darías tú las nueces a todos a la mano? Y dice, hombre, para que se fueran a cascarla y nos dejaran aquí en paz. El tieso de Fustiñana, que a mí me ha dicho que usted ha escrito también un libro sobre sí. El tieso de Fustiñana. La pena es que está agotado. Si hubiera gente suficiente como para reeditarlo, lo reeditaríamos. Y otro caso también, me vais a perdonar, que no, aunque parezca un poco pesado. Un año... estuvo en Tudela 1 esperando el autobús y con otro de un pueblo vecino dijo, oye, le dijo el del pueblo vecino, ¿y eso de que dais vino y tal, y que es gratis y que no hay que pagar? Y es verdad, y dice, sí. Joder, pero eso había que comprobarlo. Fácil. Tú este sábado, son las fiestas de la, celebramos las fiestas de la Virgen de la Peña, tú vienes, yo te espero, y beberás vino gratis todo lo que quieras. Y comerás nueces que te las ganarás cogiéndolas. Y aquel vecino de un pueblo, que era vecino de un pueblo cerca, pues era representante. Y bajó corbateado, camisa blanca, buen sombrero, buen zapato, y ya le estaba esperando en el bar de Ricardito, lo que ahora es el Banco de Bilbao. Le estaba esperando. Venga, oye, vamos a tomar café. Hombre, pero esto de ir a tomar café, tú no me has dicho que era gratis el vino. Y que sí, espérate, vamos a tomar un café, que no vamos a venir. Tomaron el café, tomaron la copica, y ya empezaron a echar las nueces, y empezaron a dar el vino, y entraron los dos a beber vino de la Camporta. El hombre aquel se quedaba... ¿De la? Comporta. Aquí decimos Camporta. ¿Y eso qué es? Comporta es ese vaso grande de madera donde se transportaba las uvas a caballo, poniendo una a cada lado. Dos vasijas, dos vasos para llevar los racimos de uva que se llevaban a cuestas del caballo, del burro, me da igual. Bueno, iba entonces que pasaron a la Camporta y empezaron a beber. Y aquel hombre no se lo creía. Y ya por fin llegó un momento que dice, Fustiñaneros, dejadme que hable por lo menos un momento, que si no reviento algo. Yo soy viajante y recorro media España. Y esta hermandad que hay aquí, y esta unión, y este bebé vino gratis, yo jamás lo he conocido. Y yo que voy por muchas partes del mundo, he de publicar todo esto y le he de promocionar y de decir para vuestro orgullo. Y estoy contentísimo. Y mientras tanto estaba con el sombrero así, le llenaron el sombrero. Ah, y dijo, y he de decir que he bebido vino en el sombrero. Y tan entusiasmado estaba que no se dio cuenta. Y cuando ya había bebido, pues se lo caló. Y entonces se puso como un Cristo de vino, la camisa, los pantalones, todo. Bueno, un aplauso para el señor Jordán, que está siendo uno de los protagonistas de la mesa. Sí, ahora ya estamos llegando al final. Pero que algún día le llamaré para la radio también, porque siempre es interesante tener. Ya que estamos viernes, empieza lo que es todos los actos que han preparado los depositarios, ¿no? Junto con el Ayuntamiento de Fustiñana. Nos encontramos con un montón de actividades. Ya desde por la mañana vamos a estar aquí también con los niños, y a las 9 es la quedada en el espacio joven. ¿Quién me cuenta un poco el programa? Me lo cuentan por aquí los depositarios, lo que nos vamos a encontrar el viernes, fiestas de Fustiñana, lo Oscar. Que habéis preparado. Oscar, te puedo comentar. Que te gusta, que es muy organizado y preparado las cosas, sí, muy bien. Pues ahí eso lo que dices, la quedada, luego hay cena popular, un par de grupos de música. Y luego pues ya a los bares. Es tributo a Loquillo, para los que no pudieron ir a Tudela, porque finalmente no fue Loquillo a Tudela, ¿no? Pues aquí lo tienen en Fustiñana, ¿eh? Y pasarán una buena noche. Exactamente. Bueno, bien. El sábado, cohete, ¿no? Como... cohete a las 12, como es tradicional. Sí. Se van lanzando los cohetes desde el ayuntamiento, simultáneamente, bueno, a continuación, en casa de los depositarios, se lanza uno y uno. Hasta 12 creo que son. Ah, o... como los kilos. Como los, sí, kilos. Ya verás tú, Jordán. Nos vamos a encontrar luego. No, sí, y después se suele ir a casa de los depositarios a coger cuatro nueces los chavales, ¿no? Ya empezamos con el tema de la nuez. Y luego ya hasta la tarde, son unas fiestas al final de tarde-noche, ¿no? Luego ya la tarde es cuando quedamos en el ayuntamiento con autoridades invitadas para asistir a la novena. Seguido ya tenemos los fuegos, que desde hace unos años ya los venimos lanzando desde la Casa de la Música. Y seguido ya prender la hoguera, lanzar nueces y a beber un vasico de vino. 9 vasico, a cada uno los que quiera, ¿no? Como decías. Los que quieras, que nadie te pone veto. Vas allí y bebes. A las 9:15, si bebes no conduzcas, eso lo decimos también. Si bebes no conduzcas. Eso está claro, ¿verdad? Acto de prender la tradicional hoguera por parte de los depositarios de la Virgen de la Peña, familia Rondo Cepillo, autoridades. Yo creo que ese va a ser uno de los momentos más emotivos, ¿no? Yo creo que sí, como no me ha tocado, espero que sí, que sea emocionante. Que lo del sábado que dice de los chavales, se echan chucherías. Uh-huh. Ah, vale, chucherías. Tienen la charanga y entonces se les echa chucherías. Bueno. Las nueces hasta la noche no se tocan, las tienen que bendecir, entonces están los sacos cerrados. Muy bien. Y invitamos a todo el mundo que quiera venir, ¿no? Que nos pues, esté escuchando. Sí, a todos los del pueblo y a todos los forasteros. Vaya, que vengan, que lo pasarán bien. Y como dice eso, que les tiran con una nuez y no protestan, pues oye, que no nos pidan luego reclamaciones. Responsabilidad nada. Ninguna. ¿Qué querías decir? No, que la fiesta, que la, lo importante es la fiesta de la Virgen de la Peña, ¿no? ¿Por qué? En octubre es la Virgen del Pilar, en la Virgen del Rosario, la Almudena. ¿Por qué es ahora la...? Porque esta era una fiesta precristiana. Porque en esta temporada lo que se adoraba es a la Madre Tierra, porque es cuando se sembraba. Y de ahí la tradición cristiana pasó a hacer las vírgenes, y por eso es la Virgen de la Peña, Madre de Dios, Madre, asociando un poco, lo mismo que las fiestas saturnales pasaron a Navidad, es una fiesta muy, muy, muy, muy antigua, que ahora, desde que vino el cristianismo, se ha cristianizado en honor de la Virgen, porque la Virgen es la Madre de, y la Tierra es la Madre de todos. ¿Algo que sumar para finalizar? Algo que se ha quedado en el tintero sobre la Virgen de la Peña es que no sabemos cuándo empezó ni dónde empezó. Sí que puedo decir, porque lo pone ahí mismo también, que la Virgen de la Peña es archivenerada en toda España. En Navarra mismo hay más de una docena de poblaciones que veneran a la Virgen bajo la advocación de la Peña. Y en toda España hay pues cerca del centenar de personas, de localidades donde también venera, donde tiene un templo, un altar, una costumbre a la Virgen de la Peña. Entonces, no sabemos cómo empezó, pero otra de las cosas que puede ser es que esta devoción haya sido importada, traída. A veces nos parecerá un poco raro, pero es posible. Se da el caso concreto, por ejemplo, el himno a la Virgen de la Peña que todos conocemos, «Dulce Madre que inspiras nuestra». Bueno, pues este himno es precisamente el himno de la Virgen del Camino que cantan en Monteagudo. Y os voy a contar cómo fue la cosa. En Monteagudo están los frailes agustinos, tienen un colegio, es el noviciado. El noviciado dentro de las órdenes es un año muy serio. Se dejan, si queréis, un poco de lado los estudios, se recapacita a ver tú por qué quieres ser fraile, por qué quieres ser cura, qué es lo que te anima, qué es lo que te estorba, qué es lo que tienes que coger más, por qué has cogido esta congregación, qué te llama lo del fundador, o qué estorbos. Es meditar y se tiene que procurar la virtud y ser humilde y ser complaciente y todas estas cosas, complaciente hasta donde se puede. Bueno, pues entonces digo que este himno de la Virgen de la Peña tiene una historia que el alcalde de Monteagudo, a la vecina población esta, más arriba de Tudela, que tenían en aquel año unos novicios, entre paréntesis, hoy me ha dicho, el otro día me dijo uno de Monteagudo, que excepcionalmente tenían 14 novicios, todos sudamericanos. Bueno, pues entonces, que el alcalde del pueblo de Monteagudo fue al superior, que le decían entonces, por ser novicios, los que cuidaba, le decían el padre maestro, el maestro de novicios, que sabía que tenía un novicio que era bastante buen músico y que entendía bien la cosa, y que agradecería muchísimo que hiciera un himno a la Virgen del Camino en Monteagudo. Pues si le parece, lo que vamos a hacer es finalizar esta tertulia que hemos llevado a cabo y vamos a finalizar, bueno, agradeciendo al Ayuntamiento de Fustiñana, a Sergio Vitas, por ese impulso que está queriendo conseguir para que se consiga, claro que sí, vamos a ver si el Gobierno de Navarra se fija en Fustiñana y se consigue que sea de interés turístico regional. Muchas gracias, Sergio, por invitarnos y de verdad, enhorabuena por este apoyo. Gracias a vosotros, sobre todo gracias a todas las personas, colectivos y establecimientos que están colaborando con nosotros y eso, que si no lo conseguimos ahora, lo conseguiremos más adelante. Eso es. Da por seguro. Eso es. Y a los depositarios, enhorabuena y a seguir, porque que sean súper especiales estas fiestas y que lo disfrutéis muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Al cardiólogo, ¿qué decirle? Pues que nos ha dicho el número, esas 7 nueces, así que nos quedamos con eso. Yo creo que sí, sí. Y vamos, sobre todo, yo creo que lo que tenemos que quedarnos es que habéis dicho que Fustiñana, ¿qué tal? Como la Ribera no hay. O sea, tenemos aquí algo que es importante, que es podemos vivir tranquilamente nosotros sin pedir nada de fuera. Tenemos todo lo que tenemos para vivir autóctonamente, ¿no? Entonces no sé por qué nos quejamos. Y que lo que tenemos que hacer es comer cosas locales, de aquí, lo que se produce aquí y lo que se produce cada temporada. Decía Hipócrates que tu medicina sea tu alimentación. La mejor alimentación es lo que comemos. Las nueces, por ejemplo, es un fruto autóctono que tenemos que aprovecharnos, sin más. Pues ya estamos llegando al final y finalizamos la anécdota, señor Jordán. Sí, vamos a ver. Entonces quedábamos que el alcalde le dijo al padre maestro que puesto que tenían un novicio bastante espabilado en música, a ver si podía hacer un himno para la Virgen del Camino en Monteagudo. Y fue el padre maestro, llamó al músico y le dijo esto. Pero el músico no era tonto y dijo, ja, esto es una prueba, a ver si soy soberbio y me creo que soy un superhombre y tal y cual. Y esto es para tentarme, porque en el noviciado hay cosas de esas. Y no hizo caso. No hizo caso y al tiempo el alcalde le volvió a decir, ¿qué? ¿Han terminado? ¿Han hecho el himno a la Virgen del Camino? Y no, no sabía nada. Y llamó el padre maestro al músico, al novicio, y le dijo, ¿su caridad ha terminado el himno de la Virgen del Camino? Y otra ya se quedó cortado. Pues no, no he hecho nada. Pues mañana mismo tendrá usted terminado el himno a la Virgen del Camino para la población de Monteagudo. Y el pobre hombre allí, que se llamaba Alejandro Osés y que era hijo de Puente la Reina, que está aquí arriba al lado de Pamplona, pues entonces que no había ni luz eléctrica, con una lamparilla dentro de la celda del novicio, se pasó toda la noche allá quemándose las cejas en los pentagramas y venga, y venga, y venga, y sacó el himno de la Virgen de la Peña. Y ese es el mismo himno que cantamos. Lo único cuando decimos, hoy Fustiñana te aclama su reina, pues ellos dicen, hoy Monteagudo te aclama su reina, y después finalizamos entonces con si os parece, con el himno tan conocido y tan popular. Dulce madre que inspiras nuestro acento. Venga, todos. Lo van a cantar ahora. Dulce, dulce madre de amor, mira este tu pueblo que canta y a fe de amante te dice amor. Todos, oye el ruego que el pecho anhelante a ti envía con fuego amoroso. Que tu rostro divino y gracioso levanta en nuestras almas, robó el corazón. Qué gustoso este pueblo venera a su reina y señora adorada y promete que quiere servir. Y si llega la hora dichosa, sabrá por tus glorias vencer o morir. Mira, señora, tu pueblo somos, tuyos por siempre queremos ser. Sea tu nombre nuestro consuelo, sea tu nombre nuestro querer. Hoy Fustiñana te aclama su reina, madre de la peña, su gloria y honor. Suenen los vivas, digamos gloria, gloria María, nuestro blasón. Ahora todavía sigue la estrofa y se repite. Muchas gracias, Fustiñana, y felices fiestas. Bueno, vamos a entregar de parte del ayuntamiento unas boticas de vino para nuestros colaboradores y una bolsica de nueces. Y de parte de los depositarios también una botella de vino que ha preparado mucho cariño y las bolsas de nueces.